simplemente constato que las arcas están vacías, ergo no pudo pagar. Uh-huh. Era el riesgo de insolvencia que tenía la Argentina en ese momento, que efectivamente se da, y que los organismos financieros internacionales y el equipo económico de la Rúa sostenían que era un problema de iliquidez. Es decir, no tengo plata para llegar a fin de mes, pero luego podré seguir. Cuando el problema era estoy quebrado. Claro. Y la caída de la convertida es ese quiebre que además no sale esa guita. Después de más de 31 años... el país organizó una bicameral para poder investigar el pasado, para saber quiénes fueron los padres de la deuda, para documentar qué grupos se enriquecieron a costa del pueblo argentino. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. José Alfredo Martínez de Hoz. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Comisión bicameral para investigar la deuda externa. Anoche le fue cómodo hablar con Martínez Díaz. Muy cómodo. Herman González. Yo lo respeto mucho, más allá de que podamos haber, tener disensos, por supuesto, pero creo que es un hombre que ha dado un servicio al país. Un viaje al pasado para poder explicar el presente. No podemos seguir pagando las tasas de interés que nos exigen. Vamos a gastar solo lo que tenemos, lo que recaudamos. Fernando de la Rúa. Vamos a combatir la evasión. Y ustedes tienen que ayudarme para recaudar más y tener más recursos para atender las obligaciones del Estado Nacional. Primera parte. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Recordar. Funes. En 750. 750. Mi padre escribió un libro llamado La perversa deuda argentina, comparando la deuda argentina con la deuda de Heréndida, el personaje de García Márquez en Heréndida, sí, claro. Historia triste, la triste historia de la cándida Heréndida y su desalmada abuela. Y para trabajar justamente esos temas, me acuerdo que iba al Archivo General de la Nación a ver los contratos de deuda que se habían tomado, donde uno leía lo que vos estás diciendo, que se tomaba YPF tomaba miles de millones de dólares, que había en ese momento hasta para regalar, pero no para mejorar su productividad. Porque si usted se endeuda para mejorar su productividad, si una persona se endeuda porque se quiere comprar un taxi, si que me quiere mejorar una máquina, si un país se endeuda para hacer obras de infraestructura que son necesarias, bueno, es una cuestión. Ahora, si se endeuda en divisas para irse a vivir al hotel, y cuando se le acabe la plata lo van a echar del hotel. Si uno se endeuda para pagar gasto corriente, en algún momento los acreedores van a decir, ¿y este con qué me va a pagar? La deuda ha sido un factor importante y negativo en la evolución de la política económica y de la política argentina. Alfredo Eric Calcaño. Creo que la deuda cumplió varios objetivos. Primero, fue utilizada por los dueños del país para constituir una inagotable fuente de ingresos a su favor. Después, para estructurar el núcleo duro de quienes manejan la economía y la política. Y por último, para manejar la política económica interna, esto último en gran parte gracias a la mediación del Fondo Monetario Internacional. De modo tal que la influencia de la deuda fue no solamente en lo económico, sino también en lo político. En marzo de 1976, cada habitante de la Argentina debía al exterior más o menos $320. A fines del 83, cada habitante pasó a deber cerca de $1,500 por cabeza. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías

inexplicable como el universo, tan inevitable como la lluvia, y bueno, está la deuda, hay que pagarla, las deudas se pagan, ¿no? Entonces retomamos el viejo saber pseudo-camprestre de la palabra dada y cómo lo vamos a pagar y qué van a decir de nosotros en Londres, en París o en Nueva York, a costa de, por supuesto, el hambre y la sed de los argentinos. A lo largo de la era kirchnerista, el capital pidió seguridad jurídica, reclamó una Argentina confiable. Sin embargo, cuando tuvieron todo a favor en los 90, convertibilidad, flexibilización laboral, justicia adicta, hicieron todo lo contrario. Muy lejos de crear trabajo, el tiempo Menem, Cavallo, de la Rúa, terminó con un cuarto de la población activa sin trabajo, más del 50% debajo de la línea de pobreza y una deuda que había triplicado el pasivo que había dejado el proceso de reorganización nacional. La confianza. Y en realidad uno observa que en los 90 nunca tuvieron un gobierno que les pudiera más confianza a estos sectores económicos. Perfecto. E igual seguían fugando divisas porque está en su propia constitución social y en su propio comportamiento. En su ADN, claro. Claro, pero ese comportamiento no es una cuestión que baja del cielo o que está naturalizada, sino que es un comportamiento económico predatorio, que social, en lo social es disolvente y en lo político ni hablemos, que consiste en hacer la plata acá, fugarla, evadirla. Digo, ese se le presentó al pobre fiscal Nisman como un gran héroe de la República y al final nos enterábamos cuentas acá, cuentas allá. Bueno, es una cuestión digamos de novela policial. Ya hay que cambiar ese espacio de las páginas del diario. Entonces, es esa ilusión, ese reflejo, esas ganas. Hago la plata, la pongo afuera. Ah, pero si no hay un gobierno que me dé confianza. No hay gobierno que les venga bien. Vamos a seguir con las noticias, en este caso otra que aparece hoy, dice: dinero a Uruguay, argentinos se llevan la plata, señores. No me digan que se están llevando la plata. Hay argentinos que se llevan la plata. A mí me preocupa esta noticia, porque hace años que vengo viendo que siempre hay argentinos que se llevan la plata a algún lugar. La noticia rebelde. ¿Debe haber mucha plata todavía, o hubo mucha plata, yo no me enteré? O la plata va y viene. Eso, va y viene, debe ser, ¿no? Algo pasa, o hay fábrica clandestina de guita en algún lado. Alguna cosa pasa. Sí, porque no puede ser. Todo el tiempo se llevan plata al Uruguay, o a otros lugares, ¿no? Pero Uruguay porque queda cerca. Y después dicen que no hay plata. Y después dicen que no hay plata. Acá. Acá. Porque se la llevan. Bueno.